engendraron, me dieron a luz, vine al mundo o me trajeron. Me pusieron un nombre y lo anotaron en el registro civil. Crecí y aprendí. Me fui volviendo razonable. Me fui convirtiendo en el que soy y eso ya no hay quien lo arregle. De mi cuerpo, moví mi cuerpo, me moví de un sitio a otro. Moví mi boca, grité, escuché sonidos, noté diferencia entre ruidos, provoqué ruidos, emití tonos, pude emitir tonos, ruidos y sonidos, y también aprendí a callar. Luego comencé a ver, volví a ver lo que había visto, tomé conciencia, reconocí lo que había percibido. Y miré los objetos señalados, mostré los objetos señalados, aprendí cuáles eran los objetos señalados y señalé los objetos señalados. Retuve las señales aprendidas, designé con el mismo nombre a figuras parecidas, marqué las diferencias entre figuras diferentes, señalé a figuras ausentes, aprendí a temer las figuras ausentes, aprendí a añorar las figuras ausentes y aprendí entonces el significado de añorar y de temer. Dije mi nombre, dije yo, me arrastré a cuatro patas, caminé. Corrí hacia algo, huí de algo, dejé de ser pasivo. En el limbo, todos los niños consultan en las escuelas el diccionario del diablo. Así que hoy, con la A, academia. Escuela antigua donde se enseñaba moral y filosofía, y hoy en día, escuela moderna donde se enseña a jugar al fútbol. Originariamente, la academia era un bosquecillo en el que los filósofos trataban de entender la vida. Hoy en día, la academia es una escuela donde algunos imbéciles se pasan la vida tratando de entender la filosofía. Admiración. Nuestro amable reconocimiento del parecido que guardan otros con nosotros. Alivio. Despertarse temprano una fría mañana y descubrir que es domingo. Amor. Locura temporal que se cura con el matrimonio o alejando al paciente de las influencias que le hicieron sufrir el trastorno. Esta enfermedad, como la caries y otros achaques, solo se da entre razas civilizadas que viven en condiciones artificiales. Las naciones bárbaras, que respiran aire puro y se alimentan de comida sencilla, son inmunes a sus asaltos. Anormal, que no se ajusta a los criterios habituales. En cuestiones de moral y pensamiento, ser independiente equivale a ser anormal, y ser anormal equivale a ser detestado. Por eso se nos aconseja que hagamos cuanto está en nuestras manos para aprender a parecernos más al hombre medio que a nosotros mismos. Aplauso. Eco de cualquier perogrullada que surge de la boca de cualquier necio. El populacho paga con aplausos a aquellos que le hacen cosquillas para después robarle o devorarle. Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Northeast winds sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a mundo que uno se encuentra al nacer es el mismo en cualquier parte en que se nazca. Solo se amplía si uno logra irse a tiempo de donde tiene que irse, físicamente o con la imaginación. Everybody. Can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. quiera. Déjame, déjame. Yo solito lo buscaré. Yo buscaré la manera, la encontraré. Despacito te lo voy a dar. Yo buscaré la manera, te lo voy a dar. No me hables, hazme una señal. Porque lo más bonito empezar. Si es tan dulce tu lápiz de labios, y échale azúcar al café. Cerca, cerca, que da miedo pensarlo, parece que nunca llegaré. Parece que nunca llegaré. Aprendí a poder. Pude caminar con las dos piernas. Pude caminar con las manos. Pude arrastrarme con la panza. Pude hacerme el muerto. Pude contener la respiración. Pude afirmar con la cabeza y pude negar con la cabeza. Pude hacer muecas. Pude preguntar y responder preguntas. Pude imitar. Pude seguir un ejemplo. Pude hacer algo o dejar de hacerlo. Pensé en mí. Pensé en otros, reconocí que no soy los otros y entonces pude comunicar mi historia. Nunca llegaré. Parece que nunca llegaré. Dime a, dime amame, dime ve, dime bésame. Mucho Betty, mucho Betty, dime a. Aprendí. Aprendí reglas de conducta y de pensamiento. Aprendí reglas internas y externas. Aprendí reglas para cosas y reglas para seres humanos. Aprendí reglas en general y en particular. Aprendí reglas para el aire, el agua, el fuego y la tierra. Aprendí las reglas y las excepciones a las reglas. Aprendí las reglas básicas y las derivadas. Aprendí cuál era mi deber. Y así, poco a poco, me volví sociable. Residencias para la tercera edad y los tanatorios. En cambio, se necesita cierta estatura vital para atreverse a creer en lo que no es demostrable y más aún en aquello que parece oponerse a nuestro juicio. Para lograrlo hay que aprender. Hay que aprender, como quería Descartes, a desconfiar del propio razonamiento. Por supuesto que hoy cualquier imbécil tiene una confianza en sus propias opiniones que ya quisiera para sí el filósofo más pintado. Amiguitos y amiguitas, hoy 3 de marzo, encaminados ya hacia la primavera, Palabras desde el Limbo inicia su segunda temporada. Como siempre, en el 91.4 de la FM, en contrabanda, todos los martes a las 12, bien tocadas. Damos la bienvenida al limbo a Andreas Kartak. Andreas Kartak, más conocido como el Santo Bebedor, era originario de alguna de las provincias orientales del Imperio Austrohúngaro. Cuando lo conocimos, estaba irremediablemente tocado por el infortunio. Había emigrado a Francia, no había tenido suerte ni en los trabajos ni con la gente, había estado en la cárcel, lo había perdido todo, incluso las ilusiones, y vivía borracho desde la mañana hasta la noche, cargando sus harapos por las calles y durmiendo bajo uno de los puentes del Sena. Sin embargo, Andreas Kartak era un hombre de honor. Sus últimos días fueron un continuo perderse en el camino hacia una capilla en la que tenía un ineludible compromiso, devolver un dinerillo que le habían prestado. Una y otra vez, su camino se veía desviado por innumerables vasos de absenta, mujeres desconocidas y viejos amigos salidos de ninguna parte. Desgarrado y disperso, ajeno ya a cualquier sociedad, visitado por jirones de recuerdos que ya no eran capaces de decirle quién es, el Santo Bebedor se empeñaba en acudir a su cita y en cumplir la palabra dada, pero nunca podía lograrlo. Se lo impedía la jovial ebriedad y su generosa disponibilidad a todo lo que le salía al paso. Además, solo el alcohol le permitía el santo olvido de sí mismo y conseguía que el mundo le fuera habitable. instante se abrió la puerta del bar. Y mientras Andreas sentía una gran pena en el alma y una gran debilidad en la cabeza, vio cómo entraba una muchacha que tomó asiento al otro lado del mostrador. Era muy joven. Creyó no haber visto nunca a una muchacha tan joven. Vestía completamente de azul celeste, un azul como solo podía serlo el del cielo, aunque solo algunos días, únicamente los días benditos. Andrea se levantó vacilante del asiento. Pidió dos absentas y cuando estaba a punto de dirigirse a la muchacha se derrumbó como un saco, espantando a toda la clientela. Como quiera que allí cerca no había médico ni farmacia, lo llevaron a la capilla, concretamente a la sacristía, pues al fin y al cabo los curas entienden algo de los moribundos y de la muerte, según creían, a pesar de todo, los descreídos camareros. Quisiese introducir la mano en el bolsillo interior de la chaqueta, donde guardaba el dinero que debía devolver. Entonces, justo entonces, exhaló el último suspiro y murió. Denos Dios a todos nosotros, santos bebedores, tan liviana y hermosa muerte. Y yo, Castañer, solo fui un holgazán, y ahora soy el guardián de su sueño de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella en un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y me levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa. Esta es para ti. Conoce bien a la guerra, a la herida y al hacer. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz, apodera de mí, la quiero amar. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no quiero soltar. No quiero soltar, no quiero soltar, la quiero morir. Cuando quepa sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrados en cristal, la quiero amar. Y solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar. Ser solo suyo, la quiero amar. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Lo vimos pasar por las calles del limbo. iba solo y tambaleándose. Borracho de amor, borracho de hambre o borracho de alcohol, quién sabe. Él iba solo, tal vez feliz, tal vez triste, tambaleándose. Después de la tormenta acaba saliendo el sol. Después de la oscuridad nos alumbra un nuevo amor. Después de un terremoto que conmueve el interior, un paisaje nuevo nos descubre la pasión. Después de la sequía y la tortura de la sed, el páramo reseco se convierte en un vergel. Brota un agua cristalina entre las piedras del ayer y un nuevo horizonte trae un bello amanecer. Gracias corazón, gracias corazón, la fe en la vida y en el amor me has devuelto. El pasado se derrumba entre los recuerdos, escombros de un ayer en el sufrimiento. Gracias corazón, gracias corazón, del limbo. No podemos saciar nuestro deseo, pero tampoco podemos evitar tratar de hacerlo. Un paisaje nuevo nos descubre la pasión. Gracias corazón, gracias corazón, la fe en la vida. Y como sabéis, ahí reside la belleza pasmosa y el drama estremecedor de la difícil condición de nuestra vida íntima. Ninguna palabra antes de lamerla y mordisquearla. Confiesa. Que últimamente anda elaborando una teoría según la cual los elogios, como las humillaciones, alteran y destruyen las normas y las leyes de la respiración mucho más que los cigarrillos. Aunque en su caso, haga lo que haga, fume lo que fume o diga lo que diga, casi siempre acaba avergonzándose de sí mismo. Y para colmo, en más de un sentido, esa vergüenza propia es de lo mejorcito que aún le queda. De la gestión de los riesgos juzgan que el gran error del régimen franquista fue permanecer en el poder durante 40 años. Investigaciones científicas recientes demuestran que la duración idónea de una dictadura debería ser 10 años. Los expertos advirtieron que todo imbécil tiene alguien que lo ama, que curiosamente no siempre es imbécil. Una buena noticia para los imbéciles del limbo. Y los expertos advirtieron también que a las más hermosas siempre se las quedan los ricos, lo cual en el limbo nos importa un carajo porque todas son hermosas y nadie es rico. Mi peluquero, que en esto es un experto, insiste en que me estoy quedando calvo. No sé si los expertos podrán explicarme algún día por qué todos y cada uno de los años son el peor año de mi vida. ¡Nos vamos o nos quedamos! Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo, frotando como un velero, frotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Nací en 1953. El año en que murió Stalin, dictador y asesino, y Dylan Thomas, bebedor y poeta. En 1973 estuve 8 días detenido por los militares golpistas de mi país, y en el gimnasio en donde tenían a los presos políticos, encontré una revista con un reportaje fotográfico de la casa de Dylan Thomas en Gales. Yo creía que Dylan Thomas había muerto pobre y la casa me pareció magnífica, casi como una casa encantada en medio del bosque. No había en la revista ningún reportaje sobre Stalin. Pero esa noche soñé con Stalin y con Dylan Thomas. Ambos estaban en un bar de la Ciudad de México, sentados en una mesa pequeña y redonda, una mesa para echar un pulso. Pero ellos no echaban un pulso, sino con que competían para ver cuál de los dos aguantaba más bebiendo. El poeta galés bebía whisky y el dictador soviético vodka. A medida que el sueño transcurría, sin embargo, el único que parecía cada vez más mareado y cada vez más al borde de la náusea era yo. Eso es lo que tengo que decir en lo que respecta a mi nacimiento. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera. Entonces, ¿qué remedio? Aprendí las palabras, aprendí los verbos, aprendí la diferencia entre ser y haber sido, aprendí los sustantivos y la diferencia entre el singular y el plural, aprendí los adverbios y la diferencia entre aquí y allá. Aprendí los demostrativos y la diferencia entre este y aquel. Aprendí los adjetivos y la diferencia entre bueno y malo. Aprendí los posesivos y la diferencia entre mío y tuyo. Y así, poco a poco, qué remedio, adquirí un vocabulario. Y así, poco a poco, qué remedio, fui ordenando el mundo. Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È vero. Me expresé ante mí mismo y ante los demás. Me expresé ante el poder impersonal de las leyes y el de las buenas costumbres. Me expresé ante el poder del mismísimo Dios. Me expresé con movimientos, me expresé con acciones, me expresé también con la inmovilidad, me expresé con la pasividad, di a entender algo en cada una de mis expresiones, en cada una de mis expresiones di a entender una aceptación o un desprecio hacia las reglas y así, poco a poco, me fui volviendo razonable. Y así, de esa manera, la gente de contrabanda hizo un hueco para que vosotros pudierais recibir las palabras desde el limbo. de que rato haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Como ahora pienso. Pensando en ti, como ahora pienso. Vaya, niño. Me convertí en sujeto de oraciones. Me convertí en complemento de oraciones. Me convertí en el sujeto y en el complemento de oraciones. De oraciones principales y oraciones secundarias. Aprendí el uso del condicional y también el del imperativo. Aprendí a decirme en presente, en pasado y en futuro. Y así, poco a poco, aprendí a ser yo. Pero tú siempre acuerdas. Me hice a mí mismo, hice de mí lo que soy, me hice responsable de mi historia, me hice responsable de las historias ajenas, me convertí en una historia entre las demás y así, poco a poco, aprendí qué carajo hay debajo de mi nombre. Buscaba el ritmo y creía que con él le vendría la inspiración y con la inspiración seguramente las palabras. El filósofo buscaba el ser y creía que con él encontraría la idea. Y con la idea podría comprender el mundo. Sin embargo, el paseante buscaba muchachas en flor y rincones soleados para hacer su tristeza más llevadera y para poder al fin callarse y al fin caminar sin rumbo y vivir sin comprender. Desde un cierto instante pude haber pecado. Desde otro cierto instante ya pude haber sido demandado por la justicia. Y desde otro cierto instante ya pude por fin perder el honor. Me deram catuaba pra provar, aprovei. Me deram cigarrinho pra fumar, menino, como eu gostei. Me levaram pra tumbar pra dançar, eu dancei. Me deram catuaba pra provar, aprovei. Me deram cigarrinho pra fumar, menino, como eu gostei. É pedra, é pedra, é pedra, é pedra de responsa, mamãe, eu volto pra ilha, nem que seja montado na onça. É pedra, é pedra, é pedra, é pedra de responsa, mamãe, eu volto. Como buen sinvergüenza, y aunque de muy mala gana, cumplí con el deber de pagar impuestos, tomar un empleo, ir a la escuela, vacunarme, preocuparme por alguien, recibir una educación, tomar un seguro, sacar el documento de identidad y, lo peor, declarar en un juicio. Una docena de pitufos no vigilan en la trena. Ay, caperena, ay, caperenita, ay, caperenita, pena, pena. Uy, amo de la modelo, la justicia es un camelo. ¿Qué quieres ser libre? Yo soy inocente. Todo puede hacerme loco dentro de este manicomio. Inocente y dolorido, prisionero y enfermizo. Yo abriría con mi mente un boquete en las paredes, por donde se escaparía una manada de bisontes. Huyamos de la modelo, la justicia es un camino. Yo quiero ser libre, yo soy inocente. Y solo puede hacerme loco dentro de este manicomio. Inocente y dolorido, prisionero y enfermizo. Era Perkins, era Perkins, el asesino. Era Perkins, era Perkins, el asesino. Era Perkins, era Perkins, el asesino. Era Perkins, era Perkins, el asesino. A la tristeza la llamé oscura, a la pasión la llamé ardiente, a la fidelidad la llamé proverbial, al pecador lo llamé pobre pecador, a la confianza la llamé ciega, al sentimiento lo llamé sordo, a la crítica la llamé claro, constructiva, a la piel la llamé tersa, a los resultados los llamé palpables y bien palpables, al diálogo lo llamé provechoso y a la discusión la llamé necesaria. La llamé subjetiva. A la verdad la llamé irrefutable. Al instante lo llamé glorioso. Y a la guerra me hicieron llamarla justa. Cada vez que estoy a punto de entrar o acabo de salir de casa, me parece que suena el teléfono. Sin embargo, basta que abra la puerta para que el teléfono deje de sonar. Ay, ay, ay, que solo me llaman cuando no estoy. Ya no vivo sin ti. Ya no vivo sin ti. Ya no vivo sin ti. Ya no vivo sin ti. Que hay en la esquina de la casa de mi amigo. Siempre son las 12. A veces es demasiado temprano y a veces demasiado tarde. Toco play, me cante, agitaba el mundo. Ninguna, te fuiste de casa sin razón ninguna. te va, tienes que olvidar, se podrá olvidar. Si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite paz, no me quite paz, no me dejes más. Yo te ofreceré los fragmentos sobre el aprendizaje del orden y de la sumisión al orden son de Peter Hanka. El diccionario del diablo, naturalmente, de Ambrose Bierce. El santo bebedor es un personaje de Joseph Roth. El autorretrato es de Bolaño. Y han colaborado también en este primer programa de la segunda temporada de Palabras desde el Limbo Lichtenberg, Dolina, Pedro Garcias y Carlos Vitale. No me dejes más, yo te inventaré. Pero no hace falta tener un nombre difícil para colaborar en este programa. Tú también puedes hacerlo. Escríbenos si quieres. Nuestra dirección es desdeellimbo@gmail.com. Desdeellimbo@gmail.com. De un gran rey que murió de amor porque no pudo conocerte, pero no me dejes. El próximo martes, de 12 a 1, Palabras desde el Limbo versará sobre lo ordinario y lo extraordinario. Todo aquel calor del viejo volcán que muerto creí, parece que somos. Y como ya sabes, los cuatro mejores sitios para aprender de una manera ordinaria o extraordinaria, no lo olvides, son tres: tu cama y la mía. Te va a acompañar, no me quite paz, no me quite paz, no me quite paz, no te vayas más. Me cacharé là à te regarder.